americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack, because I'm evil. My middle name is Hillary. Well, I'm evil, so don't you mess around. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try at all alone, because I'm ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles a esta hora cuando ya son las 6 de la tarde en punto acá en Puente Alto, capital de la provincia cordillera. La temperatura del día de hoy son 18 grados a esta hora y la humedad llega a un 55% y está parcialmente nublado y así se va a mantener durante todo el resto del día, según lo que indica, por supuesto, la Dirección Meteorológica de Chile. Hoy día es martes 13. No te cases ni te embarques. ¿Realmente el número 13 será o no será de mala suerte? ¿De dónde viene este mito? Que es muy antiguo, ¿eh? Tiene más años que... ¿Para qué le cuento? Eso lo vamos a conocer en un ratito más. ¿Y usted sabe que hoy día es el Día Internacional del Zurdo? Si usted conoce a alguna persona o tiene algún familiar que generalmente escribe con la mano izquierda, come con la mano izquierda, en fin, hace todo con la mano izquierda, esa es una persona zurda, así. Y hay un día para ello, ¿eh? Los días 13 de agosto es el Día Internacional del Sur. Sí. No porque sea día martes 13, no. Todo el día que caiga, pero el día 13 es el día de ellos. Y de ahí también se lo voy a contar por qué. A esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, tenemos el agrado de presentar este programa que se llama... Desde la última estación. Los saludo, las saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. La música en este programa siempre es de tres en tres. Un intérprete para tres canciones, quien parte, don Alejandro Fernández. Ahora que te vas, te quiero desear que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés tengas buena suerte para no fallar. Yo voy a rezar y a pedir por ti, yo voy a implorar para que seas feliz, para que progreses. Ahora que te vas, mira cómo soy. Quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy, como 20 veces. Y yo soy así, pido para ti que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, pido para ti que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pa' que no regrese. Ahora que te vas, te quiero desear que te vaya bien, que te quieran más, que allá donde estés tengas buena suerte para no fallar. Yo voy a rezar y a pedir por ti, yo voy a implorar para que seas feliz, para que progreses. Ahora que te vas, mira cómo soy. Quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy, como 20 veces. Y yo soy así, pido para ti que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, pido para ti que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pa' que no regreses, pa' que no regreses, pa' que no regreses. Thank you.

Es una de las razones de la maldición del martes 13, es debido a una situación ocurrida también. Bueno, esto es en la última cena, como ya les contaba, ¿no? Otra fuente significativa de esta asociación con la mala suerte proviene de la mitología romana. En esta tradición, el dios de la guerra, Marte, simboliza la destrucción y las actividades de ligerantes, las cuales se creía podían atraer desgracia si se emprendían en días consagrados a esta deidad. Es por ello que los romanos evitaban iniciar eventos importantes en estos días dedicados a Marte, que coincide con el martes, considera un día que podría traer infortunio. Esta creencia se intensifica cuando el martes coincide con el día 13, dada la carga supersticiosa de este número, que ya lleva diversas, se usa, ¿no?, en diversas culturas, no somos solamente nosotros. La superstición alrededor del martes 13 también se enriquece con matices de otras tradiciones. La Kabbalah judía, por ejemplo, menciona tres espíritus malignos, y en el Apocalipsis bíblico, el capítulo 13 narra la llegada del anticristo, alimentando aún más el aura negativa de este número. Pobrecito el 3. No es mucho, ¿no? Digo yo. Asimismo, la percepción del martes 13 como un día de mala suerte se ha fortalecido con referencias históricas y culturales concretas. Por ejemplo, hay una errónea creencia que vincula al martes 13 con la caída de Constantinopla en el año 1453, que en realidad ocurrió un día 29 de mayo. Otro episodio que se suma a esta superstición es la ocupación de Játiva por los musulmanes un martes 13 de junio del año 1276, tal como lo narra el poeta y periodista Marco Rafael Blanco Valmonte. Mira, el martes 13 y el viernes 13 son fechas que han generado supersticiones en diferentes culturas, aunque ambos días se consideran de mala suerte. Las razones detrás de este tenor varían según la tradición y la geografía. El martes 13 está asociado con la mitología romana y la Biblia, y el día martes, por supuesto, dios de la guerra, es el origen del nombre del día martes para los romanos. Marte simboliza violencia y conflicto, por lo que el día dedicado a él no era muy visto por la gente por esa razón, entonces quedó como martes 13. Por otro lado, el viernes 13 tiene raíces en la tradición cristiana. La crucificación de Jesucristo ocurrió un día viernes y la caída de los caballeros templarios un viernes 13 contribuyeron a la mala reputación de este día. Ahí tiene otro, ¿eh? Bueno, y así, pero son muchos, ¿ah? Los que de alguna manera creen en esto. Usted sabe que en la cultura china, por ejemplo, no es el día 13, es el día 4. ¿Eh? Va a depender también de la cultura. Bueno, pero yo les quería contar de que me tocó, estaba buscando un pasaje para salir fuera de Chile, y por supuesto uno siempre busca el más económico, ¿no? Y empecé a buscarlo, y este pasaje en todas partes me salía sobre los 300.000 pesos, 340, 350.000 pesos. Y yo lo estaba ubicando entre el día 12 y el día 20 de un mes determinado. Ahí quería viajar yo. Y tomaba día, y no podía encontrar uno más barato. Bueno, yo dije, ¿qué pasa si lo tomo día 13? Lo tomé día 13, automáticamente fueron alrededor de 70.000 pesos más barato. Así es simple. Viajé un día 13 y no pasó nada. Camilo VI está en la música hasta ahora. Fresa salvaje con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Fresa salvaje, fresa salvaje. Su dueño, yo te amo.

te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Ya son las 6 de la tarde con 26 minutos, 6 de la tarde ya con 26 minutitos. Ya a esta hora, señores, estamos presentando desde la última estación, desde acá, desde Radio Puente Alto 107.5. Usted sabe que el próximo 27 de octubre tenemos que ir a las urnas a votar. Bueno, y entre dimes y diretes, en qué me dijo y no me dijo, en qué lo dijeron o no lo dijeron, en fin, porque que la pelearon, y ya, aquí le cuento. Bueno, al final hubo que poner un veto a toda esta cuestión. ¿Por qué le cuento esto? Porque primero hubo discrepancias por el monto, por la multa, de la multa, por incumplir el voto obligatorio, y luego por la inclusión o no de los extranjeros habilitados para sufragar. Pero tras varias vueltas, el Congreso Nacional aprobó el veto presidencial y finalmente despachó la ley, que en su idea matriz permitirá realizar las elecciones municipales y regionales de octubre en 2 días. O sea, quedó exactamente igual como la mandó el gobierno. Pero había que pelearlo. Bueno, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes las observaciones del presidente Gabriel Boric, que ya habían sido visadas a fines de julio por el Senado y que apuntaban a reponer la sanción por no votar. Fue aprobado por 138 votos a favor y solo 2 en contra, de los diputados Jaime Araya, independiente de la bancada del PPD, y Félix González, independiente de la bancada del Frente Amplio. De esta manera, el texto que previamente había tenido que ir a una comisión mixta por las mismas desavenencias entre ellos, quedó en condiciones de convertirse en ley previo control por parte del Tribunal Constitucional. El veto presidencial redujo la medida a un cobro único de 0.5 UTM, más o menos alrededor de 33 mil pesos para las personas que no vayan a votar, dejando atrás el margen original de entre 0.5 y 3 UTM, que eran entre 33 mil y 200 mil pesos, dependiendo del criterio del juez, cuyo monto máximo había sido cuestionado por el oficialismo por considerarlo demasiado alto. La otra gran diferencia era respecto a los ciudadanos extranjeros que pueden sufragar. El gobierno, que era partidario de excluirlo, puesto que la Constitución no los obliga a participar, finalmente echó pie atrás en su posición y lo dejó incluido dentro de toda la población habilitada para votar sujeta a esta multa, como pedía la derecha. O sea, vale decir, si los extranjeros que tienen RUT y que están habilitados para votar, tienen que hacerlo, si no, pagan multa también. Lo relativo a la sanción solo aplicará para este proceso, puesto que la idea es que las condiciones permanentes se debatan luego en una ley aparte para cumplir con el mandato constitucional que estableció el voto obligatorio. O sea, van a seguir peleando, ¿eh? Van a hacer por ahora nomás. ¿No pueden hacerlo definitivo? No. Bueno, además, con esta aprobación quedó estipulado que los días electorales, solo el día domingo 27 de octubre será feriado y renunciable para los trabajadores del comercio, más no el día sábado 26. El día sábado es un día como cualquier sábado. Aparte de los puntos abordados por el veto durante la tramitación del proyecto, ya habían sido aprobadas otras disposiciones. La derogación de la ley seca, por ejemplo, y la rebaja del valor de la devolución fiscal por voto obtenido. Esto último, atendiendo a que como ahora el sufragio será obligatorio, se prevé que los candidatos recibirán más preferencia que cuando era voluntario. ¿Ya? Un voto vale como 900 mil pesos o menos lo que pagan, ¿no? Bueno, tras el despacho de la ley, el ministro de la CESPREC, Álvaro Izalde, destacó que la votación ha sido bastante amplia y esto da cuenta de que, al margen de la controversia que se ha generado en las múltiples declaraciones que escuchamos en estos días, el gobierno ha hecho un esfuerzo de buena fe con el objeto de arribar un texto que tuviera apoyo transversal, sobre todo tomando en consideración que la tramitación de esta iniciativa fue fácil y ya fue aprobada. Así que ya lo sabe, señora, señor, el próximo 27 de octubre hay que ir a votar porque es obligación. Sí, pues. Así que si usted está habilitada para votar, tiene que ir a votar, de todas maneras. Vamos con un recuerdo. Mire, si ustedes me lo permiten, ¿eh? Las personas que más o menos son contemporáneas mías, más o menos de esa misma época. Oiga, me he encontrado con harta gente en el Facebook que incluso estuvimos juntos en el colegio, ¿eh? Eso me ha dado bastante alegría. ¿Qué cree que le di? Quiero que recordemos juntos, ¿verdad? Uno de los primeros charros que vinieron a Chile fue Miguel Aceves Mejía y después Don Cuco Sánchez. Y Don Cuco Sánchez era cantautor, lo mismo que Miguel Aceves Mejía. Es bueno, autor de temas, por ejemplo, como La Cama de Piedra, Toda una Vida, ya, Fallaste Corazón. Temas preciosos que grabó. Bueno, a él lo vamos a recordar en esta oportunidad, al señor Cuco Sánchez. No voy a decir que era feo, no, eso no lo voy a decir, porque si no se puede molestar, donde quiera que esté. Ya no está con nosotros. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, vez en mi vida. Ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Guitarra, lloré, guitarra, violines, lloré igual, no dejen que yo me vaya. Con el silencio de su cantar, gritemos a pecho abierto, un canto que haga temblar al mundo, que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca a mí dejarla, ahora me toca a mí marchar. Guitarras, lloren guitarras, que ahí queda lleno de amor, prendido de cada cuerda, llorando a mares mi corazón. Guitarra, lloré guitarra. Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos, 6 de la tarde ya con 39 minutitos. No, señora, no llore. Usted tampoco, caballero, ¿no? Si era un tema más nomás de Cuco Sánchez. Pero que era llorón, era llorón, no me diga que no. Bueno, oiga, a ver, ¿cómo se puede definir el amor de un padre a su hijo o de una madre a su hijo? Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¿Cuál amor será más grande? ¿El de esta madre, el de esta madre, este, de este padre, de este otro padre? Es muy difícil medirlo. Pero un padre o una madre está dispuesta a hacer cualquier cosa por un hijo. Mire, ponga atención. Se trata de un caso inédito en el marco jurídico nacional, aquí en Chile, que podría sentar un precedente en la manera de presentarse ante los tribunales, exigiendo igualdad ante la ley. Luis Muñoz Díaz es un padre de Copiapó, quien actualmente está separado legalmente de su hijo. Bajo este escenario, y al sentirse en desigualdad de condiciones, ha tomado la decisión de solicitar el cambio de género ante las leyes chilenas para exigir la paridad en la custodia de su hijo. ¿Qué me dice usted? Núñez ha buscado asesoría legal en distintas instituciones y fundaciones, una de ellas de Copiapó, y espera lograr un solo objetivo con ello: obtener la custodia compartida de su hijo luego de una larga y espera separación con su ex pareja. Es así como este pasado 7 de agosto, ya ahora nomás, a las 11 de la mañana, Núñez ingresó al registro civil en una audiencia especial su solicitud de cambio de género, amparándose en la ley 21.120. En la instancia estuvieron presentes dos testigos y, según dice, cumplió con todos los requisitos para que en un plazo de entre 45 a 60 días hábiles tener aprobado su cambio de identidad y a partir de ese momento ser reconocido ante la ley como una mujer. En conversación con el diario El Día, Núñez recordó el momento en que consideró como factible la posibilidad del cambio legal de género. Después de golpear muchas puertas para pedir ayuda, por orientación o asesoría de parte de la Corporación de Abogados o de la Oficina de la Mujer, sin tener resultados positivos, me vi en la obligación de evaluar la posibilidad del cambio de género para poder ser escuchado y tener la opción de asesoría jurídica y así poder presentarme ante el juzgado de familia en igualdad de condiciones, cuenta. En este punto, agrega que luego que la Fundación Crianza Compartida se diera cuenta de su situación, la abogada del Centro de Defensa de Padres y Hombres de Coquimbo, bueno, fueron los que lo ayudaron. Consultado sobre cuáles podrían ser los escenarios a partir de su cambio de género, Núñez adelantó que lo peor que podría ocurrir es que, al elevar su solicitud al juzgado de familia, ya como mujer, esta sea rechazada u objetada de alguna manera. Es que al ser la primera persona que está realizando el cambio de género y ocupando el vacío legal para poder tener igualdad, puede que el aparato judicial no esté preparado o normado para estas nuevas directrices con mi nueva identidad de mujer, y el mejor de los casos es que se eleve la posición, sea bien acogida y podamos llegar a la mediación y obtener la tan anhelada prisión compartida en igualdad de justicia y condiciones, dijo el padre. Por su parte, la abogada Claudia Casaganda, representante del Centro de Defensa de Padres y Hombres de Coquimbo, relató que Núñez llegó a esta circunstancia extrema porque de alguna forma siente que en todos los procesos judiciales por la custodia de su hijo se ha sentido discriminado, no solo en lo judicial, sino en los programas de intervención familiar, ya que no tuvo ni siquiera representación jurídica, así que ahora espera poder recuperar la vinculación con su hijo. Ahora, ¿qué significa que una persona tenga que llegar a este extremo para tratar de lograr la justicia? Fue la pregunta que le hicieron a la abogada. Me parece terrible y de una desesperación, yo diría, extrema, dijo la jurídica, ¿no? Tenemos una sociedad en donde vivimos, donde dividiendo se vence, y esta guerra de género lleva a que hoy existe una desigualdad tremenda en varios puntos. Primero, al momento de acceder a la justicia para los hombres y padres no existen redes de apoyo ni políticas públicas de orientación o algún centro de reparación. Si es que eres víctima de violencia, por ejemplo, si quieres denunciar, se ríen de ti, según el relato de la presunta víctima, mujer entre comillas, es 100% creíble. Por ende, son ustedes, hombres, quienes deben probar su inocencia, y así la denuncia es falsa o no, no hay sanciones para ella. En tercer lugar, respecto de los buenos padres, quienes pagan todo y a pesar de ello no los dejan ver a sus hijos, también existe una discriminación bastante grande, dijeron ellos. Ahora, si él se cambia de identidad, seguramente va a dejar de ser Luis Núñez, va a pasar a ser Luisa Núñez. Vamos a ver qué pasa, a ver qué es lo que dice la justicia. Pero ¿hasta dónde puede llegar un padre? Qué increíble, ¿eh? Es increíble. Domenico Moduño está en la música a esta hora. ¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del arco. Bien así. Fa. La mi. Re mi fa. Atención al mi. Perdón. Sol. Si fa. Sol la si. La si do la fa. Che cosa me sta succedendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás, tal vez me estoy enamorando, pero ni siquiera yo me lo puedo confesar, enamorado de ti. Y soy 30 años mayor. Sabes ya, creo que yo no puedo ocultarlo más, un bien tan secreto y profundo, algo dulce que por ti escondido y llevo en mí, amor. Bien. Entonces, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues hasta el jueves. No, maestro. Ya no vendremos. ¿Por qué? ¿Es que ha decidido no continuar estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted.

que sí. Esta mañana, ¿quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él. Trabaje solo él. ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí. Solo soy como un robot que hace años dice sí. Esta mañana mis pulmones no lo quieren aire de calefacciones. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy que trabaje solo él, trabaje solo él. La campaña está allí, quiero el verde en torno a mí, el perfume del jazmín. Cuando llega el mes de abril, no me importa este mundo. Quiero el sol, el cielo, quiero el mar profundo. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos todos en columnas dentro de nuestros malditos cochecitos? Hoy luce el sol, no, no marques la ficha, no firmes la entrada. ¿Cuánto hace que non trepais árbol arriba? Todos al campo a arrancar las margaritas. ¡Libres! ¡Libres! ¡Libres! Ya son las 6 de la tarde con 56 minutos, 6 de la tarde ya con 56 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde La Última Estación. Yo le contaba al principio de este programa que hoy día es el Día Internacional de los Zurdos. Sí. Es importante, ¿eh?, que esto tenga un día, dice. Yo me recuerdo cuando era chico, tuve un compañero, por ejemplo, en la escuela mate, que llegaba con su mano izquierda amarrada a su espalda, porque la mamá o el papá, no sé quién sería, no querían que escribiera con la mano izquierda, quería que escribieran con la mano derecha. Y era terrible, ¿eh? Era terrible. Incluso muchos le pegaban por el hecho de usar la mano izquierda. Y eso pasaba. Bueno, el Día Internacional del Zurdo se celebra cada 13 de agosto desde el año 1976, no hace mucho, ¿eh?, con el objetivo de concientizar sobre las dificultades de enfrentar las personas zurdas en un mundo predominantemente diestro. La fecha fue elegida por Dean Ree Campbell, fundador del Laffender International, quien asoció el número 13 con la mala suerte y las desventajas que han sufrido los zurdos a lo largo de la historia. Hay una mayor prevalencia de personas zurdas en hombres que en mujeres, Algunos estudios sugieren que el cerebro de las personas zurdas puede funcionar de manera diferente a la de los diestros. Ser zurdo se relaciona con mejores aptitudes para el lenguaje, por ejemplo. ¿Ya? Usar herramientas y utensilios diseñados para diestros, como tijeras, sacapuntas, cuchillos, etc. Se usa hoy día, se está haciendo, pero está hace muy poco. Adaptarse a pupitres y mesas escolares, por ejemplo, pensados para solamente diestros, también es cierto. Modificar instrumentos musicales para poder tocarlos. Usar molinetes y otras máquinas en la vida cotidiana. Por ejemplo, una guitarra. Las cuerdas vienen puestas para personas que son diestras, no para zurdos. Por lo tanto, hay que cambiar las cuerdas. La guitarra sirve igual para ambos, ¿no? Pero hay que cambiar las cuerdas. Bueno, en 1992, el Club de Zurdos de Inglaterra organizó la primera celebración oficial del Día Internacional del Zurdo. Estas celebraciones han ayudado a mejorar el diseño de productos para zurdos y a crear conciencia entre los entre los diestros sobre las necesidades. No, son cubos artificiales. Sobre las necesidades de esta población, que son muchos, ¿no? Los zurdos. Sin embargo, aún queda mucho para hacer para lograr una mayor inclusión y reconocimiento a las personas zurdas. En resumen, el Día Internacional del Zurdo busca visibilizar y celebrar la diversidad de las personas que utilizan preferentemente su mano izquierda, al tiempo que promueve la igualdad y la adaptación en un mundo diseñado principalmente para zurdos. Mira, ¿ve? Así es. Por esa razón, entonces, hoy día celebramos el Día Internacional del Zurdo. Si ustedes saben alguna persona que escribe, que come con la mano izquierda, no, déjelo. Usted sabe que los futbolistas más cotizados, los futbolistas profesionales, son los futbolistas zurdos. En el tenis también. Muchas veces lo destacan. Ah, oye, ojo, porque este es zurdo. Claro, porque los diestros siempre están acostumbrados a jugar con personas diestras, pero cuando les toca un zurdo, es distinto. Por lo tanto, tienen una importancia vital, incluso hasta en el deporte. Vamos con la música, vamos con la pausa y estamos de regreso en un ratito más. Ya son las 7 de la tarde con un minutito y Gali Galiano está con nosotros a esta hora. Mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. En mi mano izquierda tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente.

tus delicias y penetrar tu tierna intimidad de mujer. Quiero tenerte toda, definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz diciéndome te quiero tan amorosamente. Y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor en un pequeño motel donde no exista el reloj. Quiero tenerte toda, definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor, en un pequeño motel, donde no exista el rey. Ya son las 7 de la tarde con 17 minutos, 7 de la tarde ya con 17 minutitos. Señor, señora también, sí, ¿por qué no? Si a usted le gusta ir al casino, por ejemplo, le gusta ir al hipódromo, puede ser, porque la ley todavía no está, no ha salido, pero está ahí, se está discutiendo. Y tiene deudas por pensión alimenticia, lo más probable es que no lo dejen entrar a los casinos. Aunque usted no lo crea, mire. En la búsqueda de endurecer las sanciones y aumentar el cumplimiento, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados avanzó en la tramitación de un proyecto de ley que busca prohibir a los deudores de pensiones de alimentos realizar apuesta o ingresar a recintos dedicados a esta actividad en todo el territorio nacional. El proyecto se apoya en la base de datos de los inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Según la propuesta, estas personas verían restringido su acceso a hipódromos y salas de juego de casinos, así como la posibilidad de realizar apuestas en dichos lugares. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No sé. Bueno, veamos. Durante la sanción, durante la sesión, mejor dicho, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando que contribuiría a mejorar la legislación vigente y a proteger los derechos de niños y niñas y adolescentes. No obstante, Silva señaló que es necesario considerar la operatividad práctica de la propuesta, dado que el Registro Nacional de Deudores solo puede ser consultado por un grupo limitado de personas. En este sentido, la subsecretaria sugirió que se evalúe la posibilidad de permitir a los casinos e hipódromos acceder a dicha información o la creación de un certificado de no deudor, similar al certificado de antecedente para facilitar el cumplimiento de la medida. O sea, habría que ir con el carnet de identidad en este caso, y un certificado, no soy deudor, es lo que estoy entendiendo. Lo anterior, consultado con el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Casinos de Juego. Finalmente, la comisión valoró la disposición del gobierno y solicitó su patrocinio al proyecto para avanzar en la redacción de un texto consensuado al respecto. Usted sabe que si usted es deudor, por ejemplo, no puede sacar licencia de conducir. No. ¿No puede renovar la licencia de conducir? No, tampoco. Sí, pues. Y así hay muchas, ¿no? Usted sabe que si usted es deudor y cada mes de mayo le pagan, por ejemplo, su honorario, usted boletea, digamos, con boleta de honorario y tiene devolución, esa devolución generalmente no va a su bolsillo. No, si es deudor hipotecario, si es deudor por pensión alimenticia. Sí, pues, así es la ley, así es la ley. Vamos con un recuerdito. Me gustan estos recuerdos a mí. ¿Usted se acuerda de Tony Camargo? Mire, Tony Camargo, esto fue antes que llegara la cumbia acá a Chile. Claro, no mucho antes, cuando bailábamos cha-cha-cha. Claro. Mambo también en esos años. ¿Ya? Bueno, Tony Camargo se hizo famoso aquí en Chile por un tema que se llamaba La Secretaria. A él lo vamos a recordar en esta oportunidad. Somos Radio Puente Alto 107.5. ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted. Como un bombón y no me da chancita porque soy juguetón. Tengo una secretaria rica como un bombón y no me da chancita porque soy juguetón. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando dan las 7 se va sin saludar. Cuando abro la oficina es siempre muy puntual, y cuando dan las 7 se va sin saludar. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a esa quisiera yo tener. Mira, igualita a esa. Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo al club se va a nadar. Durante la semana trabaja sin cesar, cuando llegue el domingo al club se va a nadar.

pierda el pegue. Yo con una negra buena bailaré este buen merengue. Échalo. Son las 7 de la tarde con 29 minutos, 7 de la tarde ya con 29 minutitos. Día juega Colo-Colo. Sí, chicos, vamos a ir a ver el partido. Pero a las 8 y media, así que no se preocupe. ¿Usted se considera una persona garabatera? ¿Que le gusta decir groserías o hablar con groserías? No lo decís cuando se enoja, porque cuando uno se enoja, así, pero enojado, enojado, va de algún garabatito hecho, aquí estamos con cuenta. Pero que sea cotidiano, ya, en el conversar, en hablar, qué sé yo. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué le cuento esto? Porque, según un estudio, Chile es uno de los países más garabateros del mundo. ¿Mm? Aunque es un lenguaje informal y muchas veces agresivo e hiriente, los garabatos no son utilizados, son utilizados tanto en Chile como en el mundo entero. Y es que la gente los usa porque son muy expresivos, ya sea a la hora de decir u opinar sobre algo, tanto en las redes sociales o en alguna conversación cara a cara. Sin embargo, hay países y ciudades que los emplean más que otros. Un estudio realizado por la World Tip dio a conocer las naciones y ciudades en las que se dicen más groserías en el mundo y posicionó a Chile dentro de los primeros lugares en Sudamérica. La investigación analizó 1.7 millones de tweets que tenían algún insulto y reveló que Chile es el tercer país de América del Sur que más garabatos dice, con 17.3 tweets por cada 100.000 usuarios, o sea, 1.000 usuarios, perdón. De esta forma es antecedido por Brasil, que registró 17.8, y Colombia, 22.6, que ocupan el segundo y el primer lugar respectivamente. Por su parte, Argentina está en cuarto puesto y Venezuela en el quinto, o sea, nosotros estamos en el tercer puesto. Claro, primero está Colombia, después está Brasil, después está Chile, y después está Argentina y después Venezuela. Con respecto a las ciudades que más groserías dicen en el continente sudamericano, el informe reveló que hay dos de chilenas, en Santiago, por ejemplo, el 19.8, y en Concepción, el 15.5, que están posicionadas en el segundo y quinto lugar del ranking respectivamente. Esto es las ciudades, no los países. En primer lugar, el listado lo ocupa Cali, en Colombia, con 46 de cada 1.000 habitantes, y el informe indica que el número del insulto es de 2.3 veces mayor que en nuestra capital. En tanto, en el tercer puesto se ubica Sao Paulo, en Brasil, con 18.2. En el cuarto, Buenos Aires, Argentina, con un 16.2. El estudio revela que los estadounidenses son los más que insultan en el mundo, ya que son 41.6 tweets por cada 1.000 enviados desde este país y que contienen grosería. Por su parte, las cuatro naciones que menos garabatos dicen están en Asia y África. Los usuarios de Kuwait, por ejemplo, son los menos que insulta, con un 3.6 tweets por cada 1.000 tweets que envía. Yo creo que, a ver, mi opinión, yo creo que esto se debe, ¿sabe qué, señora? Que nosotros tenemos una cantidad de garabatos, pero enorme. Nosotros sacamos un garabato de cualquier cosa. No así los americanos, por ejemplo, porque son muy limitados, son muy garabateros, pero son muy limitados, muy repetitivos. Siempre el garabato es el mismo, como los argentinos también. Siempre el garabato es el mismo. Entonces, yo creo que esa debe ser la situación, ¿no es cierto? Ahora, hay garabato y garabato, y como uno lo dice, ¿no? El garabato, ¿ya? Por ejemplo, ese tan popular que tenemos nosotros como el GON, ¿ya? Está ahí, uno se encuentra con él. Hola, GON, ¿cómo estás? Hay tanto tiempo, ¿sí? ¿O no? Oye, ¿viste el GON tal por cual? Cariñosamente. De repente no lo decimos cariñosamente, lo decimos despectivamente y también lo decimos hirientemente. Pero ese es chilito. Sergio y Estíbal está con nosotros. Si hallas una puerta abierta en tu vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va. Mis manos que eran barro huelen a ciudad, a besos tan baratos como flores de papel y a noches sin amanecer. Andar, volver de Sergio y Estivali nos acompañaban a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 40 minutitos. Le cuento que la temperatura en Puente Alto en este momento es de 15 grados y la humedad llega a un 67% según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y qué dice? ¿Cómo va a estar mañana el tiempo? Se lo comento de inmediato. Porque para mañana miércoles 14 de agosto la mínima será de 8 grados y la máxima no va a superar los 14 grados. Va a ser un día muy frío, ¿eh? Y desde la madrugada hasta la tarde va a estar totalmente cubierto. Para el día jueves, la mínima sería de 6 grados, la máxima llegaría a los 17 grados, con una madrugada con nubosidad parcial, una mañana nublada, una tarde con nubosidad parcial para terminar nublado en la noche. Para el día viernes 16, la mínima sería de 7 grados, la máxima llegaría a los 15 grados, va a estar muy frío, ¿eh? Con una madrugada, una nublada, una mañana cubierta y una tarde y una noche nublada. Para el día sábado 17 la mínima sería de 6 grados, la máxima llegaría a los 14 grados y tendríamos una madrugada nublada, lo mismo que la mañana, la tarde y la noche, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Señores, hasta aquí llegamos, nos reencontramos el día de mañana, ¿le parece? Por supuesto, siempre a través de Radio Puente Alto 107.5. Para mí fue un tremendo placer el haber estado con ustedes en este programa que se llama... Desde la última estación. Que tengan un bonito término de día. Se me cuidan, por favor, y nos reencontramos mañana siempre y cuando Dios me lo permita y la Virgen de Guadalupe venga conmigo. Lo dejo con ¿quién? Con Douglas en la música. Chao, que estén bien, cuídense.

sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. De ti, porque me ilusioné, porque te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Esta noche yo quería que el mundo acabase y que al infierno el Señor me mandase para pagar todo lo que yo pequé. Esta noche yo quería que el mundo acabase y que al infierno el Señor me mandase para pagar todo lo que yo pequé. Yo hice sufrir a quien tanto me quiso. Fue por mí ese amor infeliz. Esta noche yo quiero morir. Perdón, cuántas veces tú me perdonaste. Cuánto llanto por mí derramaste. Hoy mi error me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía. Es la noche de mi tristeza. Por eso quiero morir. Esta noche yo quería que el mundo acabase y que al infierno el Señor me mandase para pagar todos los pecados míos. Perdón, cuántas veces